No es necesario pagar tanto a estos nativos. Sería torpe, señores, elevar estos salarios. No conviene. Estos rotos, estos cholitos, no sabrían sino embriagarse con tanta plata. No, por Dios. Thank you.